Bueno, buenas tardes a todos. Una pregunta antes de arrancar, ¿todos vinieron a la sesión anterior? ¿Hay alguien que no haya venido? Bueno. Para los que no vinieron, les voy a hacer un breve resumen. Primero que todo, mi nombre es Camilo Mejía. Soy BJ desde hace algo más de 11 años. Yo arranqué trabajando con bandas medianamente reconocidas en el medio. Y luego de mucho tiempo como estar experimentando y estar involucrándome en situaciones de música y danza y artes contemporáneas, pues tuve la fortuna de llegar a grandes escenarios. He trabajado con bandas desde lo más pequeño que puedan pensar, como puede ser, no sé, una banda de colegio o algo así, poniendo un par de clips de fondo, hasta, no sé, haberme cruzado en el camino con haciendo soporte técnico para Depeche Mode y, no sé, Calle 13 o Marcelo, Totora Mocosina, un montón de bandas ahí muy chévere, a las cuales a todas les agradezco mucho y a las que les he aprendido algo. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poco de servidores, de softwares de video en vivo como es Resolume, Modulate, Catalyst, Pandora y Grasshopper, de una compañía que se llama Impotizer. El día de hoy me voy a concentrar un poco más como en la parte de operatividad, como en la parte de conexiones desde lo más básico, como puede ser un VGA, un DVI, y vamos a hablar de la Matrox, y vamos a hablar también de algo que me han estado preguntando mucho por ahí, y es sobre los extensores de video para enviar señales. Bueno, no sé si antes de arrancar alguien quiera preguntarme algo sobre software, sobre Resolume o Mavin o alguna cosa así rara, si alguien lo conoce o si le echamos un vistazo rápido antes de arrancar. ¿Sí? Bueno. Entonces, esta interfaz es Resolume Arena, que es como de los... Esta es la última versión que salió de Resolume. Y pues bueno, uno cuando llega como a ver esta interfaz a veces se enreda un poquito porque pues uno sí está acostumbrado a trabajar en video, está acostumbrado a interfaces como la de Final Cut o Premiere o After o cosas de esas. Pero es bien sencillo. Uno tiene unos layers que están ubicados aquí. Van de arriba hacia abajo como estarían en Photoshop o en cualquier otra interfaz de estas, y tienes una opacidad, un control de audio para los volúmenes y un preview, y aquí abajo tienes otro preview, otro monitor de preview. A ver si lo logramos. Si yo le doy clic aquí abajito a uno de estos, pues él me lo muestra ahí abajo antes de lanzarlo al aire. Es bien sencillo, esto funciona. Yo le doy clic, él lo lanza al aire, si yo tengo el layer de arriba, bajo la opacidad y ya. Está rodando. Es súper sencillo. La parte ya, digamos, complicada es donde pues, ya comenzamos a interactuar con este tipo de perillas y interfaces de audio. Entonces, estas perillas, muchas veces uno las ve y uno dice, bueno, pero qué tan útil es tener los efectos aquí para moverlos con el mouse. Esto, lo ideal es tener interfaces de control como un Korg Nanopad o alguna interfaz de trigger que tenga knobs, perillas. Y todo esto se puede mapearlas a una interfaz, es súper sencillo. Uno simplemente se va aquí a mapping, que no tiene que ver nada con mapping 3D. Y aquí le dice edit MIDI map y todo se pone amarillo. Entonces uno lo que hace es conecta la consola. Yo le doy clic aquí y en la consola espicho un botón y ya, queda asignado. Siempre que yo espicho ese botón, va a dar esa acción. Asimismo funcionan las perillas y funciona todo eso. Entonces esto es como bien básico. Importante para el Resolume Arena es trabajar todos los archivos en .mov, que es el formato nativo de Mac. Pues en caso de Mac, si lo van a trabajar en PC, pues trabajar AVI. Si lo van a trabajar en AVI, utilizar en la medida de lo posible ningún compresor, porque se pueden atorar, pues con el, se puede atorar el sistema. Y si van a trabajar en Mac, desde la página de Resolum pueden bajar un controlador gratis que se llama DXB, y ese controlador, ese codec, es un codec, como decir Sorenson o algo así, para ponérselo a los archivos .mov. Y lo que hace es bien raro, que duplica el peso del archivo, pero hace que en RAM corra súper sencillo. Yo lo que les contaba la vez pasada, yo necesito de corrido clips hasta de 8 GB en este Mac y no he tenido ningún problema. No sé si alguien que esté familiarizado con esta, con este programa tenga alguna pregunta o quieran, o tengan alguna duda. La diferencia con Avenue es esta, ya les voy a mostrar. Bueno, pues primero el motor de render, es de, bueno, el motor de video lo renovaron totalmente, entonces es más ágil, entonces uno puede cargar clips más, más densos y puede correr. Lo otro es que arreglaron muchas cosas que tenían que ver con Quartz Composer. ¿Alguno de ustedes sabe qué es Quartz Composer? Bueno, para los que no saben, es un lenguaje de programación que está basado en conexiones. Entonces les voy a mostrar por aquí más o menos cómo funciona. Este es Quartz Composer. Uno al principio lo ve y uno se enloquece porque uno comienza a ver cables y conexiones y cosas, pero después de que uno lo entiende es bien sencillo. Esto funciona generando como un espacio, primero que todo, donde hay un X, un Y y un Z. Y sobre eso tú pones cosas, puedes poner objetos, puedes poner números, puedes poner, y puedes arrancar desde programación muy básica, como, no sé, Java o cosas así, hasta hacer un archivo en 3D Max y jalarlo y cargarlo ahí para que tenga una interacción. Desventaja frente a la competencia, que es como el MathMapper, que yo, por ejemplo, en MathMapper yo puedo hacer las máscaras en vectores en Illustrator o en After o en, bueno, lo que sea, y exporto archivos SVG de vectores y se lo puedo cargar a MathMapper. Entonces no tengo las limitaciones de el área cuadrada o redonda o tal, sino que puedo, no sé, si tengo un arco, entonces yo le tomo una foto al arco desde donde voy a poner el proyector y en Illustrator cojo y hago el dibujito, lo importo a MathMapper y me va a salir toda la interfaz. Bueno, no sé si se quieran como subir aquí y comenzamos, y les comienzo como a mostrar cosas. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez con un mixer de video? ¿Sí? ¿No? Bueno. Hay muchos tipos de mixers de video. Este es como de los que más se ven usualmente en los eventos. Este se llama un Edirol, un V8. Esto es fabricado por Roland, que es, por lo general, pues es una marca de cosas de audio, pero pues desde hace años ya están innovando con cosas de video. Y esto tiene una serie de conexiones aquí atrás, si las quieren ver, que son conexiones VNC. VNC son estos pluxitos que son como el coaxial que uno veía en el televisor de la casa de los papás. Y lo que uno hace es, yo lo que hago es cambiarlo para entrarle con conectores RCA o compuesto. Es bien sencillo. Ventajas de este aparato, pues nada, tú tienes 8 inputs de video, donde le puedes entrar con cámaras, con computadores, con iPad, con, no sé, con otra consola, con, o sea, tú le puedes entrar como con muchas cosas, y tiene como efectos para hacer feedback, para ponerlo como en negativo, hacer strobers, hacer, bueno, no sé, tiene un poco de cosas, y aparte de eso tiene una memoria. Entonces es chévere porque también, o sea, no solamente tienes los efectos de las, del software que puedas estar usando como Resolume, como MathMapper, como Catalyst o bueno, lo que sea, sino que tienes una herramienta física con la que puedes estar camellando. Pros de esto, que tú puedes tener un output como otro monitor, donde tú estás previsualizando no solamente lo que tú tienes ahí, sino las señales que te están entrando. Entonces tú aquí tienes un preview, donde yo le puedo seleccionar, digamos, yo tengo una señal entrando en el 2, que sería el iPad. Si yo me paro aquí en el 2 y tuviera el monitor, pues aquí estaría viendo lo que está saliendo del iPad. Igual, si tengo la GoPro, si tengo cualquier cosa, está chévere para eso. Tiene VPN, entonces ustedes lo pueden conectar por DMX y lo sincronizan por un protocolo que se llama SMPTE, que son como unos marcadores de audio, y lo pueden sincronizar, por ejemplo, al robot de la batería, que es como una maquinita que genera marcas de sonido. Entonces, cada vez que, por ejemplo, le peguen al bombo, él va a estar cambiando de un lado al otro, o va a estar metiendo un efecto, o si lo tienen mapeado al rezo, puede mandar un clip, o bueno, tiene miles de cosas. Contras de la V8, no tiene salida VGA. Eso es terrible para muchos, o sea, para mí es tenaz, porque por lo general no siempre entras con una conexión VGA o HDMI o bueno. Entonces, yo en este caso estoy saliendo por super video, por eso la señal se ve como con ruido. Salgo por super video y salgo a este escalador. Este escalador también le dicen booster, y lo que hace es, me está convirtiendo una señal análoga, entre comillas, que sale super video y me la convierte a VGA. Y yo desde aquí le puedo dar diferentes selecciones de cómo entra y cómo sale. Entonces está entrando compuesto y está saliendo WXGA, que es 1024x768. Otras desventajas que tiene, pues no tiene salida HDMI, como les decía, y a veces con algunas máquinas MIDI de otras marcas rivales como Korg, suele tener como sus inconvenientes, pero de resto como para, o sea, como para billear, y si uno está buscando como ese, como esa factura del glitch y de que le gusta el ruido del pixel y eso, es una herramienta del carajo. Obviamente ya hay otras, de esta hay otra versión que es un poco más pequeña, gracias Goku, que es la V4. La V4 también es bien chévere, pero la V4 no tiene inputs de VGA. Entonces, si tú vas a salir del computador, sobre todo los que tenemos Mac, quedamos fregados, porque toca pasar por uno similar a este, pero que haga el proceso invertido. Es un downscaler. Entonces, lo que hace es, entra a VGA, lo baja de resolución a super video y entras allá. Y pues, no es nada chévere, porque tú, por lo general, cuando tú llegas a un evento, a un concierto, a donde sea, siempre te van a poner un cable VGA. Entonces, tú estás haciéndole un electrocardiograma a la señal y todo se va para la... Para la porra. Bueno, este juguete maravilloso que no han logrado usar aquí. Está colado, pues. Es uno de los switchers más buscados en el medio. Esto, es más, el año pasado, una persona que vino conmigo a dar la conferencia, Camilo, le dijo como, no, pero esa vaina no sé qué tal, si lo va a vender de mí. Porque esto tiene una cosa muy chévere, y es que esto tiene sus propios escaladores internos. O sea, yo podría salirle de aquí a la resolución más... ahí la que exista, y esto de una me lo va a inflar. O sea, yo le podría entrar con un 640, 480 por el compuesto, y él me lo va a inflar a 1024768 y queda limpiecito. Sí. Sí, es bien chévere. Ventajas de este, pues que tiene ajuste de color, por knob, tiene, bueno, un millón de canales, esto tiene de todo. Lo más chévere es que este man sí mezcla audio. Este man sí te mezcla audio, tiene 4 canales de audio. ¿Qué? No, 2 canales de audio y el maestro. Este tiene un sincronizador, bueno, acá le dicen voice sync, que sería como sincronizador de voz, pero en realidad lo que hace es detectar las frecuencias altas y bajas, y basado en eso le da un punch. Es como las, como, no sé si alguno haya visto alguna vez una luz de LED que tenga respuesta al sonido, que uno le aplaude y se prende y se apaga, esto funciona más o menos igual. Croma también. Ah, sí, esto tiene para hacer croma aquí, que es maravilloso. Y pues nada, esto funciona, los inputs son compuesto, los inputs de video son compuesto o super video, por lo tanto, pues lo que les decía, como que baja la escala, pero el problema de este man es la salida, sino que lo oiga. Sí. Sí, la salida de este man solamente sale como compuesto o super video. Pasa lo mismo que esto. Entonces tocaría como tener este man, sí, para salirle. Pero aparte hay que tener otro para entrar. O sea, no tiene como este que tiene el input de VGA. Entonces hay un cable si no lo conocen, yo lo olvidé, perdón, había prometido traerlo, que es un cable VGA por un lado, uh-huh, y al otro lado es un compuesto de 5 salidas. Uh-huh. Entonces, no es BNC, es un compuesto como... ¿Se acuerdan cuando salieron los primeros televisores HD? Que uh-huh, tenían azul, verde, tal. Entonces, tiene uno de audio... ¿Super 8 algo así que se llama? No, eso 8. Se llama un compuesto CYRB, sí, no sé qué cosa. Entonces, tiene un cable de video amarillo normal, como... Verde a blanco. Sí, un cable amarillo normal, un cable rojo de audio normal, y aparte de eso tiene 3 cables más de video, sí, que son cada frecuencia de color. Entonces, con ese man, es que uno lo puede entrar aquí. Y lo chévere es que no necesita un escáner, sino que el mismo cable lo convierte así. Uh-huh. Conseguir el cable es un camello, sí, porque ese cable solamente lo produce una compañía que se llama Kramer. Uh-huh. Y, o sea, estamos hablando con cablecitos, eso cuesta $30, $40. Pero para un objeto de estos sí, o sea, vale la pena, claro, tenerlo, porque este es un juguete increíble. O sea, esta consola en serio es... Y es chévere como... Porque yo esta consola, hasta que Camilo me la mostró, yo solamente la había visto en revistas y había leído sobre ella y... Por ejemplo, hay un parche que se llama Adamson, que hacen muchas cosas de sonido, pero también con luces, y también hacen producción. Si no estoy mal, ellos hicieron parte de lo de 360 de YouTube. Y estos manes son de estas. Y hay Vadio, y hay no sé qué, HD y Touch y tal, pero... Sí. Porque pues tiene todos sus compresores ahí por dentro y está como bien chévere. Bueno, ahora les voy a mostrar este juguetico que es una maravilla. Ustedes saben que los cables VGA solamente dan máximo 70 metros, ¿cierto? 70. 70. O sea, lo máximo que ustedes pueden tirar una señal VGA limpia son 70. 70 metros. De ahí para allá comienza a perder color o comienza, o le entra ruido o simplemente no pasa, dependiendo como el calibre del cable o el tipo de cable. Estos manes se llaman extenders, los produce una compañía que se llama Geffen, aunque hay muchos. Pasemos por ahí si los quieren pillar. Bueno, hay como tres marcas, que es Geffen, Kramer y Extron. Geffen y Kramer son como las más caras. Uh-huh. Bueno, en realidad hay muchas marcas, pero estas son como las tres más conocidas. Kramer es una empresa de judíos bien complicada, pero los productos son increíbles. O sea, yo tengo el escalador, tengo extender y un receiver y bueno, un poco cosas, sí, y nunca me han quedado mal. Estos Geffen, lo chévere es que son chiquiticos y se pueden llevar. ¿Para qué sirven? Como yo máximo puedo meterle 70 metros. Estos manes son una maravilla porque yo le entro con un VGA a este lado, perdón, se lo quito un momentico acá, ¿no? Yo entro con el input VGA aquí, chan, y a este man le salgo para previsualizar, ¿cierto? Digamos a los 70 metros, a la mitad del camino, para ver que me está llegando bien. Y aquí te meto un cable Cat5. Cable Cat5 es un cable de Ethernet que lo bautizaron los de TV Cable, y de ahí para allá le puedo meter 500 metros de cable. Sí. Y no pesa nada. Le mando 500 metros de cable UTP y al otro lado pongo otro. Es más barato. Igualito más barato. A este, claro. Y le va a coger señal, porque el cable VGA no le recibe. No. Entonces le puedo mandar medio kilómetro de cable UTP, pongo al otro lado un receiver, entro aquí. Perfecto. VGA al proyector, se acabó el problema. Es bien chévere. Ahora. Este man es... ¿Ustedes saben la diferencia entre pasivo y activo? Bueno, estos manes son pasivos, ¿qué quiere decir? Que no tienen corriente. Ah, o sea, sí, no tienen... Entonces, estos máximo te alcanzan 500 metros. Mm. Si son activos... Toca con corriente. Que son con corriente, esos manes dan... No sé... Kilómetros. 2 kilómetros, sí. Yo lo máximo que he tirado fue en... ahorita en lo que hicimos de Claro. Nosotros hicimos el lanzamiento de Claro aquí en Bogotá. Y eran como 1.5 kilómetros de UTP. Uy. Y eran rollos y rollos. Y estábamos hablando que tenían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 proyectores. Todos por cable de red. Y es un cable de red que uno va, compra el cable de red en la novena, compra una ponchadora, chon, y pone los cables. Claro. Cosas para tener en cuenta con esto. Hay dos tipos de cable de Ethernet. Insisto que eso no se llama Ethernet, pero bueno. Y es que hay cables cruzados y el cable de Ethernet normal. Estos cables vienen como con... O sea, si uno mira un cablecito de frente, tiene como 6 colores. Es como rojo, azul, rojo, verde, amarillo, blanco, café, no sé qué. Los últimos dos cables por lo general son verde, blanco. Entonces, cuando uno va a conectar un cable aquí y va a conectar el otro cable allá, si el cable es cruzado, lo puede quemar, porque por ahí puede pasar corriente. Entonces, antes de conectarlo, uno mira que los dos tengan los dos últimos cables del lado derecho del mismo color. Tienen que ser verde-rojo, si no estoy mal. Verde-rojo y verde-rojo. Si están los dos igualitos, uno conecta y no hay problema. Si no, hay que tener cuidado porque donde le pase un pulso de corriente, se funden. Y esto se funde con babas. Un Extron de estos cuesta como $70. No son tan caros. Y viene el aparejito. Viene pareja, sí. Lo que pasa es que yo no traje los receivers. Estos son solamente extenders. Estos son solo extenders. Y hay dos referencias. Está el extender R, que es el que tiene para monitorear. Y está el S, que es como de small, que solamente es input VGA, salida UTP. Chao, se acabó el problema. Y es una maravilla. O sea, es muy chévere. Los Extron. Sí, sí, esos son, y tienen muchos amigos. Ah, me imagino. Montones. Pero sí, es un juguete bien, bien chévere. Ahora, bueno, de esto hay muchas, de estos tipos de extenders hay muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, usamos mucho unos para láser. Los láseres funcionan por USB. O sea, tú tienes un compu con un software, que hay muchos. Nosotros usamos uno que se llama Vision. Y eso sale por una USB a un aparatico como estos y eso se conecta al láser. Pero igual, un USB máximo tienes como 4 metros o 5 metros, si no estoy mal, antes de que pierdas potencia. Entonces lo mismo, hay de estos, pero de USB. Entonces tú le conectas un USB a uno, sales con el cable UTP hasta el otro lado del estadio, receiver, USB, conectas allá, listo. Otra cosa importante para manejar de estos, cuando son señales digitales, como DVI y eso, cuando tú lo conectas en el computador a veces te va a saltar como si reconociera una memoria USB. Entonces hay que tener en cuenta como el cifrado que tiene debajo. Porque entonces uno llega y conecto este que es mi proyector del lado derecho y conecto este que es mi proyector del lado izquierdo, hago Keystone desde el software para acomodar las imágenes, y listo, terminé el seteo, tan apago, y al otro día vuelvo y conecto y resulta que las imágenes se me invirtieron. Entonces hay que tener bien en cuenta como los cifraditos que están abajo, anotarlos por ahí. Entonces uno conecta y antes de mandar la imagen, ¿cuál es el del lado derecho tal? Pues no hay. Así, listo, ya. Si no se pueden invertir las imágenes y ya. Y otra cosa bien importante en esto sobre todo y en los Extron es que estos manes tienen aquí, los que lo alcanzaron a pasar, también lo va a pasar por ahí, tienen como unos knobs adentro que se mueven con un destornillador, entonces tienen como color y ese color lo que hace es como mover las rayitas. ¿También el foco? Sí, es como un foco, pero de color. Entonces, uno tiene que, o sea, cuando uno usa estos, hay que siempre como pararse enfrente con un amigo que esté allá al otro lado, un radio, decirle mueva el rojo a la derecha, a la izquierda, mueva el azul, mueva tal, para que la imagen como que quede bien, o si no, todo el mundo queda viendo como en 3D, pero sin gafas. Claro. Y baila. Y ya, pues, una cosa bien chévere, y pues nada, o sea, no es muy común que pero uno este vea no esto. Ah, no, pues no. Este solo recibe, ¿sí? Sí, no, no, ese sí es infalible. Pero pues ese es por lo que es para distancias más corticas. Entonces, pero sí, ese juguete es, o sea, para los que tienen como sus empresas o están pensando en montar empresas de producción y eso, ese juguete es bien chévere. Bueno, ¿cuántos han querido hacer como proyecciones a muchas pantallas y no lo han logrado? Ninguno. No hay nadie ambicioso. Bueno, existen estos aparatos que se llaman Matrox, que hay de muchos tipos también y muchas marcas, pero pues el más chévere es como este. Y Matrox lo que hace es, funciona como una matricial, entre comillas, pero lo que hace es, tú conectas tu compu a este man y en la pantalla secundaria que va a detectar el computador es, son tres pantallas independientes. Se extiende. Exacto, lo extiende en tamaño. Estas que son DVI, si las quieren pasar, que son DVI digital, la máxima resolución, si no estoy mal, es de 1024x768 por cada salida, o sea, hace 3072x768, o sea, es un churrero bien grande. ¿Y la conexión? Este es activo, pero es un activo USB. Es un activo USB. Entonces, si no necesita como pegarle corriente, sino uno conecta la USB ahí y ya ahí coge corriente y ya. Hay otra Matrox que es la VGA, que esa sí es activa, toca conectarla como a la pared, y esa sí es máximo 800x600 por cada output. O O sea, son 2700 por 768. O sea, si tú tienes tres clips de 1024 y quieres mandar, no te van a salir. O sea, te van a salir achatados. Y hay otra que es DisplayPort. DisplayPort es este puerto chiquitico que tienen los ahí Mac. ¿Salen las tres imágenes la misma o tres diferentes? Sí. Como tú lo armes. Como la armes. Como tú lo quieras armar. Puede ser dos, una distinta, dos. También. Tú la puedes armar. Ah, bueno, las tres iguales. Es un truco que ahorita les voy a enseñar. Y está la otra que es DisplayPort, que es este puerto chiquitico, que lo que hace es, o sea, es como la última que salió, y esa sí sale HD, y sale hasta 1920 por 1024, por cada output, o sea, es monstruo. HD, no alcanza a ser, no alcanza a ser 1080p, pero va a dar una muy buena resolución, que es muy chévere. Desventajas de ese aparato, el costo. O sea, son máquinas que para lo que hacen son bien, a mi parecer, son bien caras. Estamos hablando que esta DVI, que creo que están por descontinuarla, está alrededor de los $400 más o menos, y es una, pues es una mamera. La VGA está como por los $300 y la de DisplayPort está como en $600. O sea, como 1.200.000, y es una cosita. Y aparte la de DisplayPort, hay que comprarle unos puertos extra, ah, porque toca, claro, meterle, claro, otros cables, y bueno, porque pues, o sea, uno no puede andar con 20 cables de estos para meterlos ahí. Este es, sí. Debe ir. Exacto. Exacto. Entonces nosotros, o sea, yo lo que he hecho es, porque la VGA ya la descontinuaron, uno, y dos, porque la VGA máximo me da 800 por 600. Son baratos, vale, Dios. Entonces yo compré esta, que es... que me da 1024x768, que es una resolución estándar, y le compré estos aparatitos, que valen $400 en un hilado. ¿$400? Sí. ¿No son de un 10? ¿Cada uno? Dos años. Me robaron. ¿Y eso que fue la 22? No, en un hilago hay un sitio, en el segundo piso de un hilago, costado norte, bien en la esquina, ya hay un sitio que se llama como Todo Cables. Recomendadísimo, en serio, lo que cable que no encuentren allá no existe. En serio, yo he encontrado vainas muy extrañas allá, cables muy raros. Cables muy raros, pero sí, estos son, pues obviamente Kramer también los tiene y valen $40. Pero hacen lo mismo. Pero sí, hacen lo mismo. Estos azulitos son bien responsables. Y hay unos que son transparentes que también son bien chéveres. Y ya, eso por el lado. Como, no sé si tengan alguna pregunta sobre la Matrix. Sí. Hay una máquina que se llama, hay un mixer que se llama, hay una marca que es Vadio, con B pequeña. Ellos empezaron desarrollando cámaras de seguridad, de esas robóticas, y ahorita se están metiendo mucho con una empresa que se llama Blackmagic. No sé si alguno la ha escuchado, de los que trabajan con cine. Es una capturadora. Sí, pues es capturadora, es consola, es cámara, es... Sí, hay una cámara que es un regalo, es una, hay una cámara que cuesta, bueno, en realidad es cara, pero es un regalo para lo que hace. Es una cámara de 10K, de 4, no, de 4K, es una cámara de 4K Full HD, que es, no sé, es como así de grande, sin lente, es una panelita así de grande, y cuesta $3,000, y puede coger a cualquier cámara de cine y de televisión digital y le da tres vueltas. Pues hasta ahora la están probando. No, ya. ¿Ya? Aquí ya hay dos. Porque es que de hecho hace un mes no había salido. No, aquí ya hay dos. ¿Y qué marca es? Black Magic. Es un juguete tremendo. Ah, bueno, y estos manes, pues viendo que producen tantas cosas de HD, sacaron un mixer también de video. Y es un mixer de, creo que son de cuatro señales HDMI o SDI-HDMI. Y lo que tiene chévere es que como estos manes trabajan mucho con cámaras robóticas, tienen un knobcito de estos para controlar las cámaras. Entonces uno tiene una camarita ahí con un motorcito y uno con esto mueve tal, enfoca. Entonces uno enfoca dándole como la vuelta así y mueve para arriba y para abajo y tal, y tilte. Es bien chévere. Entonces sí, Vadio ya tiene eso. Adamson y Kramer y Roland. Roland también ya tiene la B808HD. Es como esta de grande más o menos, pero es como la mitad delgadita. Y solamente tiene inputs HDMI. Y es bien chévere, pero el costo son... altísimo. Hasta el techo, sí, eso es. Es bien costoso. No sé qué otras preguntas pueden tener sobre. ¿Cuánto puede costar una consola como esta? Este ya está son continuado. Bueno, pero algo en el mercado parecido. $3,000 usada. Muy, muy, muy usada. Una casi nueva como esto, no sé. Sí. ¿Y de esa esta está en $2,500 ¿no? ¿De esa no hay Core? No hay. ¿De Core? Marca Core? No, hay no mixers no. De video hay un montón. No, sí, Core tiene un mixer de video también, pero está como en beta todavía. No, es tan, no está tan chévere. Y esta está como en $2,500 nueva. O sea, se consigue en eBay como, en, como desde $1,000 más o menos. Pero pues hay que ver qué componentes tiene porque a veces no le sirve un integrado de esto, entonces la desarman y le ponen un integrado de un mixer de audio y pues obviamente no va a tener el mismo, sí, no te va a dar nunca la misma resolución ni potencia ni nada, entonces hay que estar como bien pilas cuando uno va a comprar aparatos de estos usados, o sea, aparatos de esos usados hay que irse con un electrónico que sepa muy bien y hay que probarles una vaina que se llama continuidad. Una de las cosas que uno tiene que aprender en esto cuando está camellando es de electricidad y es que ¿ustedes sabían que usted con un, ustedes con un multímetro pueden probar la continuidad de un cable de video? Entonces ustedes, por ejemplo, no sé, yo mando un VGA de un lado al otro y no, no me está saliendo la señal. ¿Yo cómo hago para probar sin tener que...? Quito una punta, quito la otra, me voy con un multímetro, tío. Me voy al otro, tío. Si tiene continuidad, entonces el cable está bueno. Lo mismo pasa con esto. Entonces cuando uno va a comprar un aparato de estos usados, pues hay que abrirlo y probarle continuidad, que esté llegando todo. Esto tiene una pila interna, como los computadores. No sé si todos saben que los computadores tienen una pilita, sí, como de reloj por dentro. Esa pilita le mantiene como esas opciones que uno le graba en la memoria y como la configuración interna. Entonces es bien importante revisar lo de la pila. Cuando uno tiene un aparato de estos, hacerle mantenimiento por ahí cada 6 meses, destaparlo, limpiarlo. ¿Chan? Aquí desafortunadamente no hay mucha gente que sepa cómo de meterle la mano a eso. Entonces sí es como de voz a voz averiguarse y ya. ¿Qué otras preguntas hay por ahí sobre eso? Nada, así de aburrido estoy. Pues es que eso depende de las marcas y los componentes internos. Así como en audio, o sea, digamos, en audio, muchos saben que los audífonos que tienen baño de oro en los conectores tienen una mejor transferencia de contenido y bueno, tal. Para video funciona más o menos igual, pero funciona con los puntos de soldadura. Tienen algún componente extraño que yo nunca me le he aprendido el nombre, que es como cero, no sé qué cosa. Entonces, sí, esos tiempos de respuesta pues varían dependiendo a la marca, a la... Al... Sí. Depende del tipo de cableado que uno le bote. Entonces, pues si tú le vas a salir con un super video, la latencia está, es como de... Igual es que esas latencias son de 3 décimas de segundo, o sea, no es de 4 minutos o algo así. O sea, a no, no ser es... que sea por USB. Pero por USB sí tiene, se puede tener una latencia hasta de 5 minutos, o sea, es una cosa tremenda. Porque él tiene que coger toda la información de video, comprimirla, mandarla por el cable, abrirla de nuevo y pasarla al VGA para sacarla a la proyección. Entonces... Yo por lo general, a mí por ejemplo en Stereo Picnic, una compañía, un proveedor me puso un Catalyst con un aparatico de estos, o sea, no tenían tarjeta capturadora de video como de CDI o de VGA o algo, sino me puso un aparatico de estos, que son, creo que también son Geffen, y entonces entraba el VGA y salía por USB y eso me capturaba el computador. No, eso fue la peor idea de la vida. Eso fue tremendo. Y no, hay que bajarle el codec a la cosa y que el controlador que la corre y resulta que ese aparato es del 2012, entonces ya no está la página. Y que, no, eso fue un caos. Pues finalmente, ¿qué hicimos? Alguien por ahí había llevado un computador para editar una vaina. Terminé de editar, sí, también le alquilamos su tarjeta de video, desarmemos, sacamos la tarjeta, una ATI de esas capturadora, abrimos el Catalyst. Ojalá que esto funcione en Mac. Para adentro. Y capturó. Team funcionó, chao. El otro Catalyst, no hay más tarjetas de video, tome su aparatico, que le rinda. Y no, afortunadamente logramos que funcionara, pero sí, fue... Fue bien complejo. Entonces, nada, ¿yo qué recomendaciones hago cuando voy a montaje? Pues para los que estaban aquí mientras yo cableaba y eso, yo siempre me llevo una buena maleta de cables con todos los adaptadores de Mac que puedan existir. Entonces me llevo el adaptador de HDMI, de VGA, de SDI, de RCA, de compuesto, o sea, blindarse, porque es que hay veces que uno llega, a mí me ha pasado, que uno llega a eventos muy grandes que uno dice, no, eso fijo tiene un VGA, no, solamente tengo una entrada de super video, ¿no? Y con una pantalla de LED gigante y pasa mucho, sobre todo aquí, no, porque aquí la industria no ha pensado nunca en el DJ. O sea, ellos piensan en el show y el espectáculo y en el montaje grande y en que tienen un servidor de no sé cuántos miles de dólares, pero ellos nunca tienen en cuenta que detrás de la banda, dentro del staff de la banda, viene una persona que está pensando en hacerle sus contenidos y que no le va a pasar un clipcito de unos carros corriendo haciendo así. Entonces, sí, uno llega allá y no, como que... Entonces yo por lo menos, yo cargo un cable VGA como de 20 metros, ustedes saben. Yo ando con ese cable en la maleta... Y cargo una linterna y cargo... Sí, porque uno no sabe cómo esas cosas. No sé qué otras preguntas puedan tener. ¿Y la señal por HDMI es buena? Claro. ¿Sí? Es la mejor que hay. Lo que pasa es que... ¿Cuál es el lío? Que no siempre tú vas a llegar a un mixer que tenga HDMI. Por lo general, ¿tú a qué le entras al HDMI? A un servidor. O sea, no le entras a un mixer como tal... sino le entras a un servidor grande como a un Pandora o a un Catalyst, no, Catalyst no tiene, o un proyector directamente, sí. O le entras a un Hypotizer. ¿Y el adaptador cómo se llama de HDMI? De HDMI Mac. ¿Para Mac? Sí. Thunderbolt de HDMI. Sí, en realidad uno lo busca, es como de DP. Es que yo tengo el HDMI de mi cámara, pero no sé cuál es. ¿No entra acá? ¿Es este mismo? Ah, no, creo que lo dejé pegado al exterior. ¿Pero es esa abeja? Ah, no sé, aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese fue el que yo tengo ese cable. Y él entraba. Yo tengo el HDMI. No, porque es que salí. No, mentiras, no lo traje. Pero sí. Pero sí, es un cablecito. Sale así. Y al otro lado tienes un hembra HDMI. Pero no se puede. O sea, que la entrada no puede ser. No, ahí tocaría una capturadora. Ahora, los Mac nuevos, los Retina Display, tienen salida HDMI. ¿Ya de una? Tienen salida HDMI, tienen dos DisplayPort. ¿Sabes? Ah, no. Si uno necesita una Matrix, uno llega. Ahora, yo no sé si uno pueda como mezclar las salidas como HDMI y DisplayPort. Ya viene. No tengo ni idea. Pero sí, yo sé que los nuevos traen salida HDMI. Entonces uno debe poder salir de ahí derecho y ya no hay problema. ¿Y es MacBook Pro? ¿Hace cuánto salió eso así? ¿El Retina Display? Sí. ¿Tres meses? ¿Dos meses? Pero es el MacBook Pro, pero es el último. HDMI. Sí, hay uno que tiene HDMI. Viejo, viejo. Ah, sí, el... ¿Cómo se llama? ¿Pero cuál MacBook, lo compraste? ¿Cuál sí? De los primeros MacBook Pro que salieron, que era negro y plateado. ¿Ah, de chiquito? Sí. Es como de 2004, más o menos, o 2005. Sí, de 4 por ahí. Venía con HDMI. Sí. Se venía incluso con una salida de video. No, plástico. Sí. No, incluso yo, por ejemplo, el computador que tenía antes. No, mire, este es el. Mira. Yo tenía un computador, un Sony Vaio, y ese computador era una maravilla porque tenía la salida HDMI, tenía salida VGA y aparte tenía una salida super video. Sí, no, sí, entonces yo donde llegaba era qué cable hay tal, listo. Me pasé a Mac y obviamente una chimba el rendimiento, el procesamiento, los programas, la estabilidad, todo. Pero la conectividad es bien complicada. Pero pues bueno, nada, es como de me empuja. Como de adaptarse. Pero ¿qué más preguntas tienes por ahí? Bueno, aquí. Después hacemos preguntas. ¿Ah? Por FireWire, input. ¿Sí? Sí, input. Output. ¿Pero para consola? Sí, pero lo que pasa es que FireWire es un puerto que para en vivo no. Muy bueno. Como que no. No, sí es chévere, yo he visto que lo usan, pero tiene muchos problemas de ruido, porque como por FireWire tú puedes pasar también datos y puedes pasar electricidad, es como un USB. Tú puedes alimentar un disco duro por FireWire. Entonces, si tú le mandas una señal de video por ahí, puedes salirte con rayitas, como con un ruido. Entonces, yo sé que hay un par de mixers, creo que Extron, que son FireWire, pero yo no lo recomiendo. Igual, pues es que tú en los compus siempre el firewall lo tienes, es como un input. Creo que sí. Nunca lo tienes. O sea, es de salida. De la cámara sale HDMI. Sí, tú puedes tener una cámara conectada a un módulo y a un resolume, a un catalyst, no sé qué, por firewire. Siempre y cuando tu tarjeta esté buena, apenas la conectas, él te debe reconocer de una. Entonces, no tiene mayor problema. Bueno, les voy a mostrar otra cosa que, bueno, ya la había mostrado el año pasado, pero de pronto no creo que muchos la hayan visto, y es los controladores táctiles OSC. ¿Alguien sabe qué es un OSC? El OSC es un protocolo MIDI que lo que hace es leer como datos y pulsaciones. hay muchos controladores de estos. Yo uso este que se llama Touch OSC. Cuesta como $9 en la tienda de iTunes. Se consigue un Morgan por ahí también para que los que lo tienen hackeado. Y lo que tiene chévere es que uno puede como diseñar su interfaz. Entonces funciona para tractor, para audio, funciona para sincronizarlo con, con Hog, que es la consola de luces, funciona para controlar Catalyst, funciona para controlar Pandora, funciona para controlar lo que sea, es simplemente configurarle un puerto de entrada, un puerto de salida. Y lo chévere es que uno puede diseñar su interfaz. Entonces, esta interfaz que yo tengo aquí es para el rezo, donde yo tengo como diferentes paneles de contacto. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona por Wi-Fi, pero pues como uno no siempre tiene Wi-Fi en los sitios. Entonces, no, tú en Mac puedes generar una red local. Es como un instrumento, ya tienes que conocer. Igual tampoco es lo más estable. Depende de la distancia, pero si yo la usé, yo he usado esto en Rock al Parque, en Jazz al Parque, arriesgándome a que alguien desde el celular diga, uy, una red. ¿Y no? Sí, entonces, nada. Ah, bueno, lo de los knobs que les estaba mostrando ahorita, pues bien chévere, y pues... es bien barato para lo que hace. O sea, uno con este aparatico se ahorra un controlador. Sí, este man es bien chévere. Y lo que les digo, ahí ustedes aquí pueden diseñar la interfaz. ¿Perdón? Esto, o sea, el protocolo OSC tiene su propio código como de programación, pero funciona tal cual como les mostré ahorita en el rezo lo del mapping. Entonces, yo llego y ¿qué interfaz voy a trabajar? Resolume. Entonces, Resolume tiene tales parámetros. ¿Qué quiere manejar? Quiero manejar un fader. Usted llega y coge un fader, lo arrastra, lo pone en el iPad, en una pantalla que le muestra aquí el compu, y le dice, este fader quiero que sea volumen. Este fader quiero que sea... pero se mapea acá. Controlador para iPad. No, se mapea desde el software de control de esto cuando uno está creando la aplicación. ¿Cómo es que se llama? Touch OSC. Está para iPhone, para iPod, para iPad, para Android, para... O sea, le falta estar para la flecha y quedamos hechos. Pero sí, está... Este es bien chéverito. Este es bien bacán. ¿Qué más tengo por ahí del iPad para mostrarles? Sí. Yo aquí tengo como una serie de programas que uso mucho. Vamos a ver si el iPad lo agarra por acá. No, es que este cablecito, yo por lo general uso el cablecito de VGA, pero este es RCA, sí. Entonces con el RCA suele molestar a ratos. Bueno, se ve tenaz, pero bueno, es que lo recomendable es entrar por VGA. Pero bueno, hay, para iPad hay millones de aplicaciones. Esta es una, esta es de las más básicas que hay, que se llama Color Code. Esto es bien chévere porque uno tiene otra fuente de video paralela. Entonces, tú puedes tener tu compu con un mixer o incluso entrarle por ahí al compu de alguna manera extraña que se te ocurra, y tú tienes tu archivo de imágenes ahí. Entonces yo puedo tener chan y puedo cambiar de canal y poner la otra y cambiar de una a otra. Está esta otra que está, vamos a ver si me muestra algo. No, esta no está mostrando. Sí, esta es otra. Bueno, esta tiene problemas con el RCA. Esta sí es siempre recomendable sacarla por VGA. Esta se llama Touch Viz. Esta que tiene chévere, que esta sí tiene efectos. esta aplicación yo la recomiendo mucho. Y yo he visto mucha gente usando esto. ¿Solamente para iPhone? Ah, sí, iPhone. Solamente para iPhone. ¿Cómo se llama la aplicación? Touch Biz. Con B pequeño. Ah, ok. Cuesta $11. Que es bien asequible. $11, pues no está nada mal. Y igual también está Morgan por ahí. ¿Ese no puede enviar la señal acá por red y de acá salir? Sí, pero necesitas un extensor. Es un aparatico aquí. ¿Reconoce solo video o también a través? No, también reconoce PNGs, JPGs, TIFF. Lo que no reconoce es Flash. Nada de iPad reconoce Flash. ¿Sí? Y bueno, y ya hay otros programitas como de partículas que sirven para... Sí. Como para obviar y hacer cosas de estas. Yo este lo uso mucho, la verdad. ¿Qué es eso? Yo este lo uso mucho y es bien chévere. Yo este lo uso mucho. Entonces, por ejemplo, cuando tiene pantallas de LED y eso, entonces uno con esto se ve increíble. Este se llama Fitly Beats. Es este de aquí. Y así hay un montón. Está este otro que se llama Ticklet, que este lo usa mucho Julián. Este lo usamos en Stereo Picnic un montón. Que yo no lo sé, yo no pirateo el iPad porque, no sé, como que a veces las herramientas funcionan mejor cuando uno las tiene como chan. Y pues sí, en el iPad no vale, o sea, $11. O sea, yo prefiero meterle $22,000 a una aplicación del iPad a mamármelas en pola. A veces. A veces. Pero sí es una buena herramienta. O sea, si yo, por ejemplo, si a mí, por ejemplo, a mí me llamaron para hacer una vaina con Fanilo en Guatemala. Y yo me llevé mi Mac. Y me pedían llevar otra fuente de video, pero pues yo llevaba mi maleta, llevaba 3 días, pues yo no me voy a poner a llevar una Pelican llena de equipos y no sé qué. Entonces yo me llevé mi compu, me llevé el iPad y ya. Entonces tenía todo el contenido que tenía aquí, lo tenía replicado al iPad. Entonces tenía 2 fuentes de video. Entonces podía, a las pantallas de los lados podía entrarles con el iPad con algo totalmente independiente y tenía una Matrox para sacar 3 señales del compu, para mandar una señal al centro, una señal a 2 laterales y una señal a piso. Pero es como de ser recursivo y mirar las cosas. No sé qué otra pregunta tengo por ahí. Ah, bueno, este es el que controla. Yo le hago mucha propaganda a ese servidor porque me encanta y es el Pandora. El Pandora es un servidor, es una nevera gigante que tiene, cada Pandora puede tener hasta 8 salidas, o sea que si uno tiene 3 servidores puede tener 24 outputs, o sea, controlar 24 proyectores, que es una chimba. Y tienen su controladorcito también para iPad, que es una maravilla. Y tiene 2 controladores chéveres. Uno es, este lo tenemos nosotros para botar como clips, así como trigger, tin, tin, tin. Y tiene también uno que reconoce tamaños. Sí, o sea, tú con esto, yo por ejemplo con este lo que hago es controlar colores. Con el 1 controlo color y con el 2 controlo escala. No, pero esto no lo tengo acá porque pues me toca venir con escolta para traer un aparato de eso. Pero sí, o sea, no sé, como que igual las limitaciones de estos están como en la cabeza de uno, es como de meterse. Yo por lo menos hago eso, yo los fines de semana llego a mi casa a veces y no estoy haciendo nada, estamos comiendo, echando carreta o alguna cosa y no sé, ella se pone a ver una película, yo saco el iPad y me pongo a mirar qué hay nuevo en la tienda ahí. Sí, y uno así encuentra miles de cosas. Entonces es chévere y uno va renovando. Claro. Lo mismo pasa con los softwares, lo mismo pasa con todo eso. Bueno, yo había traído la GoPro para como para que pillaran cómo funcionaba con esto. Pues obviamente la GoPro tiene un problema de ganancia de luz complejo, pero como es chévere usarlo, pues por lo general yo lo que hago es la pongo sobre como la batería y así, pues. Yo la uso mucho en vivo, yo la uso mucho como para primeros planos, para ver a la gente como muy cabezón. Pero es bien chévere. O sea, este es un aparatico chévere de desvare. Pero sí tiene un problema de luz. Yo le he encontrado varios contras a la camarita. Uno es la luz, otro es como que uno depende de la SD para grabar y chan. Otro es que, por ejemplo, este case, que es muy chévere y sí, uno le puede meter debajo del agua y la cosa y todo, no tiene el huequito para conectarle esto. Entonces, para conectarla toca así. Si se me cae así o si alguien le da un baquetazo así, pues ya no hay cámara. Sería muy difícil conectarle porque es hermético. Entonces, la solución, ¿no? La solución, ¿no? Nosotros compramos o sea, en la oficina compramos doble case. Uno para usarlo así y otro que cogimos con un taladro y... Pero si lo meten al agua se mete por ahí. Claro, ahí no podemos meterlo, no, no, la metemos con este. Pero cuando la usamos en vivo, la usamos con el case que tenemos. Claro. Se lo puede poner así. Si no se puede ver, pues podemos para los cables, para... Sí, normal, o puede mezclar por el extremo. Pero a mí, por ejemplo, eso es otro contra que le veo, que se me hace ridículo que por un case que tiene un hueco me cobren $40 más. Pero uno puede comprar los empaques especiales para cables. Sí, claro. Pero igual, o sea, ¿cómo sacas el cable si no tienes la perforación? Sí. Es que eso es el gallo. Otro contra es lo del gran angular. O sea, si uno quiere grabar una imagen normal, vaya. Pero ya venden el case que hace la corrección. No lo vende GoPro, lo vende otra marca. Pero y es que es súper barata. El lente hace lo contrario. Entonces uno puede tener la imagen normalita, que es bien chévere. ¿Solito? ¿Cuánto es que está? ¿Como en $200? La normal, o sea, la GoPro normal está como en 200. Y la Hero 2, esta está como en 350, $400. ¿Pero con case? Con case, sí. Con case. Y hay otra cámara que pues la estamos usando hoy, por eso no las traje, me hubiera gustado traérselas, que se llama Contour. No sé si lo han escuchado. Parece una salchicha. Y es como un HD también. Y funciona igual que la GoPro. También tiene los... La ventaja, sí. La ventaja es que no necesita el case. Ya la cámara como tal se puede echar al agua, se puede golpear, se puede todo. ¿Se tiene alguna que sea de Wi-Fi? No. Sí existe. Ya existe el... Digamos, estas camaritas... Todas estas camaritas vienen sin este aparatico. O sea, vienen así. ¿Sí? Esto es aparte. Y venden un aparatico de estos que ya es un transmisor Wi-Fi. Entonces uno llega y lo pone aquí, chan. Y tiene como un barrito encima, que es la antenita. Sí. Y eso, el primer firmware que tenía, el primer software que tenía la cámara, solo servía para controlarse desde un aparatico que era como un relojito. Que uno le podía dar play, pause, rec, no sé qué tal. Ya con el nuevo firmware que viene, uno puede recibir señal por un software que ellos desarrollaron. Uno puede tener la cámara por allá arriba conectada a una red Wi-Fi, sin cable, y entra un software que ellos mismos desarrollaron y no genera latencia. Para los que no vieron Viña del Mar el año pasado, el beta de eso, la versión beta de esa cámara, me estoy quedando sin voz porque tengo mucha gripe, la versión beta de eso la estaba usando Residente en calle 13, tenía un micrófono con una cámara otra así, ese era el beta de la GoPro inalámbrica. Y era la GoPro así grande con un panel atrás gigante. Ese era el beta, pero ya es así de grande. Como esto. ¿Cómo se llama la otra cámara? La Contour. ¿Contour? Contour. Pero igual también se pueden conectar cualquier cámara, ¿cierto? Sí, ¿cómo se hace? Sí, exacto. Tú le puedes entrar con cualquier cámara por FireWire o por HDMI. O la puedes. Yo, por ejemplo, yo he hecho la jugada con esto. Hay un extensor de estos que es FireWire. Entonces yo cojo y le pongo, o sea, cuando la cámara no tiene FireWire, entonces por un lado viene FireWire y viene compuesto. Entonces yo llego y lo meto compuesto y al otro lado lo saco por FireWire y lo clavo aquí. ¿Y sí? Y funciona. Sí, y te detecta una tarjeta de captura FireWire. Y ya. Sí, es como de mañas. Sí, o sea, todos estos aparatejos son de mañas. Probar y darle y cagarla y recagarla y volverla a cagar. Pero nada, es como que es bien divertido. O sea, yo alguna vez hablaba con alguien y yo le decía como que yo soy de los, me considero los pocos afortunados que digo, yo vivo de hacer lo que se me da la gana. Y es jugar con cables, jugar con video y estar allá. Pero es bien chévere. No sé qué otras preguntas. No, o sea, la pregunta está ahí, lo está diciendo que directamente. Sí, porque sí hay, pero tú no vas a encontrar, digamos, con faders. Porque los faders son integrados. Entonces tú encuentras switchers. Parecen el botón de una lavadora vieja. Son chéveres. No tienen latencia, no tienen problema porque es una conexión directa. La latencia se genera cuando haces un cambio de un canal a otro. Se va negro y vuelve. O genera rayas. Hace un ruido. Pero puede ser chévere. Pajarito, eso los encuentras por ahí en la Caracas, en una ferretería. Sí. Es más, yo tenía uno que era una cosa azul, sí, es que solo que con un botón encima, y cada vez que uno lo espichaba cambiaba de señal. Y era un aparato que la cajita tenía dibujado un Mario Bros. Y un cassette de VH. Entonces era para cambiar entre juegos de video. Y era un, era un botón azul. Entonces yo entraba con un cable RCA por aquí, otro cable RCA por aquí, otro cable RCA por aquí, otro cable RCA por acá. Todos a computador. Y entonces todos estábamos mezclando y uno comenzaba como Pacheco, dame la tal. Sí, entonces voy yo, chico. Y se volvía parte como del... era bien divertido. Y eso era una moneda azul así de plástico tenaz, hasta que un día en este mismo auditorio... Sí. Pero nada, pues de allá pasé esto. Sí. Hay unas cajas negras que tienen unos botones así planos. Esas son buenísimas. Esas son bien chéveres. Un poco, pero sí, por la novena. No, incluso aquí por la 63 en las ferreterías de la Caracas, ahí la consigo. Cuesta como 13,000 pesos. Hasta aquí. Pero sí, y uno puede hacer como jugar con eso. Entonces uno puede meterle como muchas señales al tiempo y espichar todos los botones. Entonces genera un ruido raro. Es como, no sé, pues para la gente que le gusta como el glitch y esos ruidos así. Funciona. Yo no soy tan de meterle ruido. A mí me gustan más los videos limpiecitos y lineales y tal. Obviamente sí, cuando estoy mezclando y pues estoy en una fiesta o en alguna cosa, pues sí, uno mete ruidos y mete cosas y tal, pero por ejemplo cuando a mí me llaman, yo procuro pensar muy bien los contenidos. O sea, es muy diferente cuando a mí me dicen, venga y póngale visuales a Totó la Momposina, a venga y póngale visuales a, no sé, a X banda. Pues uno queda como... O sea, no puedo ponerle los mismos videos ni puedo manejar el mismo... Es como el trabajo de los pintores o de los ilustradores. O sea, si uno ve un Picasso, uno sabe que eso es un Picasso y punto, ¿sí? Y si uno ve un Dalí, uno sabe que eso es un Dalí. Digamos que para mí es bien valioso que cada banda también tenga su estilo, ¿sí? O sea, yo lo veo así. Hay gente que le gusta el píxel y la cosa y los colores y tal. No está mal. Son los carritos rodando rápido y las texturas de catalyst de rayitas haciendo así. Sí, o sea, son maneras de hacer el trabajo. Pero, o sea, yo que vengo de la Escuela de las Artes, o sea, yo estudié aquí en el Magno Claustro, como decía César. Para mí sí es bien importante como contar algo, ¿sí? O sea, sí, o sea, a mí por ejemplo me gusta mucho jugar con contrastes. Entonces, por ejemplo, si la canción va toda mierda, embaladísima tal, yo pongo un video que vaya súper lento, pero que emocionalmente lo ponga uno, ¿sí? Lo meta en el rollo. Pero a mí, no sé, es como lo que a mí me gusta usar. Hay muchos géneros, hay gente que discute por el que si el video es de uno, que si el video no es de uno, que si el video lo hago, que si el video se lo mando a hacer a alguien. O sea, eso nada está dicho. Les cuento la experiencia. Sí. Les cuento la experiencia. Muchos de los grandes mappings que se hacen en el mundo, la gente que monta no tiene nada que ver con el contenido. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos ahorita produciendo casi un mapping a la semana, más o menos. ¿Con qué tiempo uno trabaja 3D Max After? No hay tiempo. O sea, tiempos de render, tiempo de creación, guión, tal. Nosotros trabajamos aliados con compañías que se encargan de desarrollar contenidos, ¿sí? Entonces está, o sea, está Diorama, está Panorámica, está Autobótica, está RCN, está, no sé, millones. Por ejemplo, para el mapping del Bicentenario, en producción, éramos dos empresas, como dos compañías. Una que estaba haciendo como la parte de video y otra que estaba haciendo la parte de sonido. Detrás de eso, la parte de animación, estamos hablando que eran 500 personas, más o menos. A la cabeza estaba una compañía que se llama Diorama, que son como con los que nosotros más trabajamos, que son, pues para nosotros son como las personas que son idóneas, que conocen el tema, pero detrás de ellos había gente en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en el Putumayo, con un computador así de chiquito que estaba haciendo así, fueron unas mariposas volando. Sí, porque eran contenidos muy largos. Entonces, no sé, como que a veces hay gente que se centra mucho en eso. Yo, por ejemplo, yo defiendo mucho un género del audiovisual que se llama el videopirateo. Y es coger las imágenes como de noticieros. No, o sea, pero es que lo que pasa es que hay gente que se escuda en el videopirateo en coger un clip, lo baja de Vimeo y le pone play. Sí. ¿Listo? Sí, no. O sea, para mí el videopirateo es como coger un clip, descontextualizarlo, decir algo más. Esto fue un en vivo que yo hice aquí el año pasado. Y esto yo lo mezclé aquí en vivo, audio y video. Ese fue el cierre de la conferencia del año pasado. Entonces yo lo que hice fue, yo me armé un resto de archivos de imágenes que son muy afines a mí. A mí me gusta mucho como la imagen vintage, como cosas que aludan a la tecnología, pero desde el armado de la, de la, desde la llave expansiva hasta el botón y las frecuencias y tal. Y la idea era como jugar con esas imágenes sin tener que meterle efectos y componer y tal. Era más una cosa rítmica y sí, era como un experimento raro. Además que pues yo no estoy acostumbrado a hacer música, entonces para mí el reto de hacer música en vivo mientras mezclaba, tener un mixer de audio y tener un mixer de video, y fue un experimento bien chévere. Y nada, pues lo traía como para acordarnos de eso que pasó el año pasado aquí en vivo. ¿Pero, o sea, con live? Sí, tenía live y tenía live mapeado a Resonant. Entonces ciertos clips tenían unas frecuencias y otros tenían otras cosas. Hay un plugin que es de VST, es como una especie de Siphon, pero por audio. ¿Cómo se llama el plugin? ¿De VST? Uno lo busca por VST Live / Resonant. Y ya. Bien. Oye, lo que hay, vamos a hablar de láseres, ¿ya lo hablaron? Ah, bueno, pues yo les iba a hablar de láseres hoy, sé que lo había prometido, pero el láser está hoy en montaje. Entonces no lo pude traer, esa fue la razón, pero sí, yo prometo la próxima vez hacer una reunión así sea chiquita en este espacio, que espero que me presten pronto otra vez, para traerlo del láser. ¿Qué les puedo adelantar del láser? La interfaz del láser parece un Resolum 2.4, o sea, es un igual. ¿Qué tiene chévere? Que uno llega y hace sus clipsitos en Flash, en lineecitas, los pasa por un proceso y eso se lo vuelve trazos. Uno cuando lo carga el software y uno lo dispara, ¡tín! Lo vuelve láser. Bueno, de una. Sí, de una. De una. Yo traigo el láser y cacharreamos con eso. Pues porque ahora, dentro de 8 días. Porque ahora resulta que hay una cosa que también se está moviendo mucho, que aquí nadie la conoce, y es el LJ. A mí me suena raro. Así como el VJ, pero entonces es el de láser. Es el que VJa con láser. El láser jockey. Sí, pues es bien raro, pero ya lo hay. ¿Cuántos ciegos van? No, pero ya lo hay. No, pero eso pasa. O sea, a mí la primera vez que me... O sea, yo la primera vez que llegué a Rock al Parque, a mí esas cosas de prensa y eso me saben como a cacho. Y a mí me llevaron a Rock al Parque y era como la emoción de estar en tarima uno ahí brincando con un poco mil de personas. Y pues sí, chévere. Cuando llegó el momento de la rueda de prensa fue como, bueno, siéntense todos. Yo me hice por allá en la esquina y me dice, venga usted, venga para acá. Entonces yo llegué y me senté en la rueda de prensa y tal. Y entonces comenzaron, bueno, ¿usted qué hace? No, que el guitarrista, ¿dónde estudió? Tal cosa. No, músico de conservatorio, no sé qué tal. ¿Y usted qué hace? Yo soy el VJ. ¿Cómo así usted? ¿Presenta en MTV? No, entonces ese era el chiste de las sesiones pasadas. Este taller se llamaba No soy presentador de MTV por ese chasco. Entonces sí, pues fue, era una anécdota bien divertida como contarle a todo el mundo que no. Entonces me decían, bueno, pero ¿de dónde salió usted? Pues, es que yo no he salido, yo estoy en segundo semestre en la universidad todavía, soy chiquito, sí, pero era chévere, era como, o sea, como en esa época éramos 3 VJs aquí en Bogotá, estamos hablando que eso fue hace ya mucho rato, y éramos 3 en Bogotá, de los cuales uno era argentino, y la gente que traía producción aquí, que ponían las pantallas y todo, eran argentinos. Entonces lo veían usted llegar con el computador y eran unas neveras de cable así como las que uno veía en ese clipcito, y uno llegaba, hey, wey, sí, vengo con tal banda, voy a conectar, conectate donde puedas, y se iban, y uno quedaba con una nevera llena de huecos, y uno, chan, me conecté y a mí me pasó en primer Rock al Parque, yo estaba ahí feliz en lo mío y de pronto Windows, así en todas las pantallas, con transmisión nacional. Publicidad, sí, fue tremendo, para mí fueron los 3 segundos más largos de mi vida. Y además que pues yo estaba como empezando en eso y yo me emocionaba mucho, pues todavía me emociono mucho, pero era como la, no sé, como el orgullo de familia, ay, mi hijo está allá. Entonces mi papá, todo bonito, puso en el VHS a grabar, y todavía está por ahí el VHS dando vueltas donde está Morfonía tocando a toda mierda, y de pronto, ¡tin, Windows! ¡Tum! Otra vez los visuales. ¿Sí? por novatadas, novatadas que uno no... ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que yo digo mucho. A mí, no, es que se me colgó el video 3 segundos, que es, ay, fresco, a mí me salió Windows en Rock al Parque con transmisión nacional. ¡Fresco! Sí, o sea, los chascos pasan, o sea, esas cosas, uno tiene que estar como abierto a que en cualquier momento las máquinas fallen. Yo hace poquito hablando con mi jefe, tuvimos una discusión bien complicada por eso, y era que a veces entre uno más tecnología tiene, más cerca está de los problemas. El man decía, no, pero es que yo con tal servidor no tengo problema, no sé qué es. Si usted se va con ese mismo servidor a Estados Unidos o a Europa o a un lado donde tenga una conexión 220 y usted no le llevó la clavija que es y se jodió. Es así de simple. Ah, que tengo un show al otro lado del planeta y no me dieron presupuesto para llevarme mi Mac, listo, me llevo mi disco duro, llego al otro lado, tín, conecto mi disco duro, ah, es que sus archivos no están en PAL, se jodió. ¿Sí? O sea, son cosas tan... Entonces uno como que entre más tecnología tiene, más ñoño le toca volverse y hay que leer, hay que instruirse, hay que probar, hay que cacharrear. Y lo del live, lo estabas corriendo el live y el resumen. Desde el mismo compu. Y si son dos aparte, uno como también dice, por Ethernet. Por Ethernet. Sí, pero sí se puede. Y entonces el plugin se instalaría en el que tiene el live. Se instala el live. El plugin se le instala live, okay. Realmente. Y ya, creo que lo que quedan son preguntas. Depende de lo que uno vaya a hacer. O sea, yo he tenido. Yo les contaba la experiencia que yo tuve con Jazz al Parque. Jazz al Parque era una malla de LED de 30 metros de largo por 2 metros y medio de alto. ¿Cuánto calcula más o menos que era la resolución de esa pantalla? Si era 30. O sea, eran 30 metros. Por lo general, no sale bien 24-768. La resolución de esa pantalla era como de 4 pitch, que es la distancia entre bombillo y bombillo. El video, cada video, medía 320x50. Ah, pero nunca ya es específico la pantalla. Sí, es que depende, sí, depende de la superficie. Yo por lo menos para trabajar acá, acá como localmente, todo lo saco 1024-768. Todo. Y si necesito acomodar white o tal, lo hago desde el Resolume, acomodo mis proporciones. Todo a 30 frames por segundo, pues porque 30 frames es el formato de video. O sea, uno 24 frames por segundo es cine. Entonces, si son videos que sé que puede que se cuelguen, cuando los exporto en After le pongo una opcioncita que está ahí abajo que se llama Frame Blending, que lo que hace es como interpolar los frames, entonces el movimiento queda más fluido. Muchas gracias. Vale. Igual, si no va a trabajar, igual, tú puedes cargarle GIFs animados, PNGs, tal, pero nada, 1024-768, todo RGB, nunca trabajar CMYK, CMYK es un formato para impresión, entonces nunca CMYK, y ya, sí, los formatos, o sea, ya cuando uno va a trabajar como con pantallas de LED y eso, o sea, yo por lo menos una cosa que hago mucho es yo mando siempre rider técnico, siempre yo mando una hoja de Word, un PDF donde digo, yo los equipos que llevo son estos, necesito tales cables, voy a salir de esta manera, necesito que por favor me mande un contrarider es que ellos me van a mandar, pille, las consolas que tenemos son estas y las quiero usar, las entradas que tenemos son estas y la pantalla que vamos a usar es tal, o el proyector que vamos a usar es tal. Entonces uno puede con la referencia decir, van a usar 40 módulos barco de 70 pitch o de 6 pitch, entonces yo sé que 40 módulos barco deben hacer una pantalla como de 4x3 metros a 60 pitch, entonces debe ser como mínimo de 20x768. No sé, me estoy inventando. Pero pues es de... Sí. Es de preguntar. Por lo general, uno cuando pide el contrarider, uno pregunta, uno llega y le dice al man, oiga, ¿usted a cuánto está saliendo? No, estoy saliendo a tal. ¿Listo? Entonces yo cojo aquí mi compo y como yo estoy... Exacto. No, porque tú puedes... O sea, yo prefiero a veces perderle a los laditos algo al escalar, pero no matar el clip. Sí. Y ya, pues nada, muchas gracias. Qué chévere que se suban a la tarima de todo eso. Gracias.